Hola, muy buena gente. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 335. Como siempre, podéis escuchar este podcast, este nuevo podcast de Rutas Enemigas en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org e ivox.com y, como no, en las sintonías de Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su TuneIn, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Bienvenidos, y para empezar el programa de hoy, en el que contaremos con la presencia del insigne Robertez y su sección chascarrillesca del rock and roll, el origen del pastruz, pues qué mejor que empezar con un médico, un doctor, tan necesario como otro cualquiera en los días que corren. Si escuchas a Dr. Feelgood, supongo yo que se te quitarán las ganas de asaltar supermercados o revender mascarillas en el metro. Dr. Feelgood es el grupo que ha sonado ahora mismo, y hemos escuchado su primer disco del 75, Down by the Jetty, la canción She Does It Right. Ellos eran unos macarruzos, unos buenos bestias, unos macarras, que procedían del condado de Essex, un condado que podíamos decir que era como Tomelloso aquí, de un condado del que se ríe bastante la gente británica, y concretamente de Cambay, situada en el delta del Támesis. Ellos inventaron el pub rock, podríamos decir. Libri Joss y Wilco Johnson a los mandos, a la voz uno, a la guitarra el otro. Lo suyo era rhythm and blues cortante, veloz, enérgico y borrachuzo, y urgente. El punk estaba a las puertas y ellos ya solían algo. El disco Down by the Jetty fue bastante influyente en los que vinieron después, algunos de los declarados fans de este grandioso LP de los Dr. Feelgood, pues son Paul Weller, Blondie, en cuyo seno lo introdujo el batería Clem Burke. Además, no solo lo introdujo en Blondie, sino también se lo pasó a sus colegas de los Ramones y a Richard Hell, los cuales también se declararon rendidos a sus pies. La canción que hemos escuchado, She Does It Right, fue escrita por Wilco Johnson y lanzada como segundo single del disco tras la celebérrima Rosette. Después de escuchar a Dr. Feelgood y sentirnos un poquito mejor, vamos a por otros animales, pero con una vuelta más de tuerca. Y también gente precedente del punk. En este caso nos vamos a Cleveland, Ohio, Estados Unidos, años 72 a 75, en los cuales se desarrolla la corta, breve e intensa carrera de los Electric Eels, las anguilas eléctricas. Lo suyo era garaje punk, crudo, cerdo, irritante, antisocial y sobre todo bastante violento. Parece ser que, dice la leyenda, que estos tíos tocaron solo 6 veces, solo dieron 6 bolos, y en ellos siempre había hostias, algunas de ellas con el público presente, otras también bastante habitual entre ellos mismos. Les gustaba bastante el asunto, lo de zurrarse, quiero decir, y una de sus uno de sus divertimentos, de sus aficiones, era acercarse, por ejemplo, por algún bar de currantes, algún bar de trabajadores del metal, por ejemplo, podríamos decir, de Cleveland, ¿no? Y ponerse a bailar entre ellos como si fuesen parejas gays. Entonces, las hostias eran, vamos, que había leches sí o sí. al final terminaron que en los locales, por prohibirles tocar en Cleveland totalmente, y desaparecieron. Se fueron a carete. A pesar de ser unos zoquetes, unos guarros, y de gustarles y trabajinarse en el garaje punk, también les molaba el free jazz, como a tantos otros ilustres bestias de esa década o precedentes, como por ejemplo los Stux, mismamente. Y además utilizaban en sus conciertos instrumentos peculiares como yunques o cortacésped. Había ausencias temporales de la batería o permanentes del bajo. Nunca tuvieron ningún bajo en su alineación. De los Electric Hills, de los Anguilas Eléctricas de Cleveland, vamos a escuchar Agitated, un primer single que, por cierto, se editó cuando habían desaparecido en el año 78. Vamos con ellos. Oh, I'm so agitated, so agitated. Run through a washing machine, agitated. I'm so agitated, I'm so convoluted. I don't know what I know, but I just like to shoot it. And it's 5 a.m. and I'm crawling the walls, just waiting for imaginary telephone calls. And I'm so agitated, so agitated, agitated. I'm so agitated, I'm so agitated, I'm so agitated that I'm so agitated. You know what I think the whole world stinks, and I don't need no shrink, I just hate it. Estaba esa Agitated de los Electric Hills, una versión más sucia, más cafre, más cochina y con más gusto por retozar en su propia mierda que los New York Dolls, podríamos decir. Electric Hills. Y ahora nos vamos con Robert Tech, ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Vamos a escuchar un temita de los Zoinks antes de oírla a él. Y os dejo con el origen del pastruz, no hay nada más que añadir por mi parte. Fire away! Hey, ¿qué pasa? Muy buenas a toda la peña del Rutas Enemigas. Un saludo, un beso, Dani. ¿Cómo estás? Pues nada, en la sugerencia del tema que ha sonado, que es el, no sé cómo se llama, Engiri, no me acuerdo, el de Great American Superhero o como sea, la banda sonora del gran superhéroe americano, esa película, bueno, esa serie que vimos, no sé si era el verano del 85, 87, no sé, era la cresta de la ola de cuando las series de los productores estos del equipo A y toda esta mierda que nos encantaba en esos momentos, y luego la verdad es que no han superado el paso del tiempo. La verdad es que las ves ahora sí son bastante cutres, pero bueno, en cualquier caso la canción era cojonuda, y la versión de los Zoinks, que también la disfrutamos en sus tiempos, ya mucho, mucho, mucho después, ya cuando abrazamos el punk rock este espídico y melódico de finales de los 90, y bueno, pues ahí quedaba. ¿Y esto qué sirve? Sirve como banda sonora de fondo o cancioncilla de fondo del chascarrillo que os voy a contar. Que la verdad es que como ando últimamente un poco desconectado de lo del blog, pues bueno, pues tampoco. De hecho, la última que os conté ni siquiera la he escrito todavía. Estaba en ciernes y la terminé, pero bueno, estoy a aprovechar un poco y así subo un cuento que tenía escrito, en el que participé en un libro que se llamaba La vida es un bar, y la peña contaba historietas de baretos. Y historieta de bareto es la que sirve un poco de flashback. Que me quedo pillado, tronco, estoy súper de lunes. Bueno, en fin, la cosa es que el Festival Hortera del Contracorriente es un festi que se hacía todos los domingos y las fiestas de todos los años, durante mogollón y mogollón de años, ¿no? Entonces, hace bastante tiempo, cuando el Jimmy Jazz estaba en un garito, el Jimmy Jazz de Vallecas, era un garito muy pequeñito que luego ya lo cambiaron de sitio y tal, pues el germen de del Festival Hortera, pues bueno, pues ya lo veréis en el blog. El caso es que la historia es que se sucedieron muchos festivales horteras en los cuales, pues bueno, pues cada uno y cada una de los participantes, pues se disfrazaba e interpretaba una canción que le saliese en el nacle. Generalmente eran canciones bastante cutres, horteras, bailables, y bueno, pues que daban lugar al desparramo y al cachondeo, ¿no? Entonces, en esa ocasión, no sé por qué razón, se me ocurrió disfrazarme del que te cuen, ¿sabes? Del superhéroe, el gran superhéroe americano, y hacer la interpretación libre de la cancioncilla de Marras. Entonces, lo que hice fue disfrazarme para la ocasión. Me puse una peluca amarillo pollo, una peluca lo afro amarillo pollo, me puse un jersey en el cual imprimí el logo que tenía en el pecho el superhéroe de Marras, y en la parte de abajo, lo que hice fue ponerme unas medias, unos leggings. Yo no sabía lo que significaba leggings hasta que al final pues me pillé unos leggings, pero como no había leggings, me lo sugirió mi chica en aquellos tiempos, y como no había leggings, pues me pillé unas medias de espuma. ¿Qué pasa? Que el problema de las medias de espuma, que cuando te las pones se te transparenta, en este caso eran, me puse unos gallumbos de esos paqueteros blancos y se transparentaba que te cagas. Entonces lo que me dejó, me pidió prestado para que no se cantease tanto, eran unas bragas rojas. ¿Qué pasa? Que las bragas rojas, a diferencia de los gallumbos, no tienen en la parte esta de cobertura, digamos, cobertura escrotal, por decirlo de alguna forma. O sea que el paquetamen no te cubre todo entero. Entonces, la verdad es que era bastante bizarro, porque el tema es que, joder, la peña se me está, estoy misturando a la peña hablando de esta movida, se me queda mirando como diciendo el subnormal este que está contando. Bueno, en fin, el caso es que se me salían los huevos por los lados, pero bueno, en fin, yo digo, bueno, ala, da igual, ala, para adelante. Entonces, bueno, pues empezó la melodía con el pianito. Bueno, yo por supuesto la que interpreté fue la original, no la espídica de los Zoinks, que no venía mucho al caso. Y entonces, pues eso, de esa guisa salí, en vez del escenario, como toda la peña, salí desde detrás de la barra. Y la peña flipó bastante, porque yo tenía los colegas en la barra y de puta madre, porque el primer estribillo fue brutal, ¿sabes? Me lancé desde la barra, fuaca, Y entonces me pillaron mis colegas, volé por encima de la peña, acabé en el escenario, y luego en el escenario, pues la peña, los que habían tenido, yo no los conocía de nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que alucinaron bastante con la puesta en escena, ahí me vine arriba, interpreté el resto de la melodía y la estrofa y tal, y en el siguiente estribillo hice un vuelo, ¿y qué pasó? Pues que la peña no me conocía, no se esperaban la historia. O eran unos millennials que tampoco se conocían la canción, ni tenían ni puta idea, ni querían saber. Habrían adquirido sus calimochitos recientitos y bien llenos. Entonces, claro, no querían ponerlo en riesgo como un mongol de 100, casi 100 kilos se les echaba encima. Entonces lo que hicieron fue echarse a un lado. Entonces yo ya en el aire visualicé un reguero perfecto en el que solo se veía el gres y claro, y de ahí lo que hice fue comérmelo con devoción. Vamos, en definitiva, que me pegó un hostiazo de boca muy guapo. Los dientes los volví a salvar, como casi siempre en todas las hostias que me he pegado, siempre he conseguido salvar los dientes. Pero en esta ocasión la hostia me supuso mi primera rotura en mi vida. Y mira que ya en esa época ya rondaba los 40 años. Casi, no sé, bueno. Tú antes, yo qué sé, cuánto tiempo hace esto, 8 años, pues, o más. Sí, más de 8 años. Bueno, el caso es que me pegó un hostiazo y me rompí el hombro en la fractura de tronquinter, que yo era una parte del cuerpo que tampoco conocía. Y bueno, pues una hostia más y una hostia menos, porque no pienso repetirla. Así que nada, eso ha sido la historieta de hoy para el Rutas Enemigas. ¿Qué más? Bueno, sí, me despido y os voy a poner otro tema, que es un poco lo que siempre quedamos, en poner una canción, presentarla, luego el chascarrillo de Marras, que espero que os haya gustado, tampoco tiene nada especial, bueno, aparte de que, bueno, en fin, la podéis leer con más detalles y todo el rollo y con toda la parafernalia, y bueno, y el segundo tema que voy a poner, aunque no venga mucho al caso, sí es bien al caso un poco de lo que estoy haciendo. De hecho, he quedado mañana para hacer un ensayo, con nada más y nada menos que el capitán entre sus hijos, Dani, batería de cine, y de los Motociclón, y también ahora por supuesto con el capitán de Tres Hijos, Goyo, también guitarrista de esa fantástica banda de hardcore melódico también, que eran Zinc y a los cuales pues yo los tengo muy muy muy presentes. El otro miembro en cuestión, que porque no va a poder estar mañana, pero bueno, sí va a participar en la canción, es el Buzo, y los dos de Marra que faltan, que somos el Trapa, cantante de Los Matando Gratis, y el que suscribe, el Robertez. Y la cosa es que, bueno, pues esto viene a razón de que la gente de Delia Records, que son de esa gente maravillosa que sigue trabajando mucho en el underground, siguen intentando mantener un poco el movimiento de la de los pequeños sellos, de que la música se mueva y se pueda mover, pues van a hacer un homenaje a este grupo, que es un grupo bastante especial, bastante de culto. Yo conocía uno de los discos, tampoco conocía toda la discografía y ni siquiera conocía esta canción, que por cierto hicieron también el Iggy Pop y el Nick Cave, pero bueno, el caso es que vamos a hacer una versión para el homenaje a Gun Club, que se está preparando y que saldrá en breve, os mantendremos informados, por supuesto, cuando la saquemos, mañana la sacamos, la grabamos el domingo, o sea, va a ser todo como muy rápido, muy, muy de urgencia, como se suelen hacer estas cosas, y luego, bueno, pues quedará un poco para siempre, hasta mientras que la gente quiera escucharlo, así que yo no sé si esto sigue grabando. Bueno, ahí quedan los Gun Club con Nobody's City, que por supuesto le hemos cambiado la canción y hemos escrito lo que nos hace los cojones. Fernández, gracias por tu aportación en el origen del Pastruz, y escuchábamos al salir de su sección a la banda de Gun Club con Nobody City del Mother Juno, cuarto disco, año 87. Y después de escuchar a Gun Club vamos con una banda española actual que me ha sugerido indirectamente Robertez, me lo mandó por WhatsApp este vídeo, y pues es verdad, vamos a poner a los Biznaga, que no los hemos puesto nunca. Vamos a escuchar una canción de su tercer disco de principios de este año, Gran Pantalla se llama. Banda de Madrid, con dos malagueños en la alineación, de ahí viene su nombre. Una biznaga es un ramillete de jazmines, típico de allí de Málaga, formados en 2012 y con tres LPs en las espaldas y varias giras por, no solo por España, sino también por Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, por ejemplo. Hacen punk de aquí, en castellano y de ahora, sonido y temas bastante actuales. El disco Gran Pantalla ha sido editado por Slovin Recordings y masterizado por el fundador del mítico sello Creep, Tim Warren. El disco es un disco conceptual en torno a, bien clarito lo dice, a la pantalla que nos domina, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar pues habla de eso. Se llama 2K20, ellos son Biznaga. Habéis escuchado 2K20 de Biznaga, Y esto es Rutas Enemigas, podcast número 335. Disfrutable en rutasenemigas.blogspot.com, también en archivo.org, ivox.com, en la sintonía de Radio Almaina, Granada, radioalmaina.org o 88.5 de la FM, y en el TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias. Después de Vinaga vamos a escuchar el disco de cabecera de Rutas Enemigas. Como bien sabéis, si escuchasteis el programa pasado, son The Homesick, un trío frisón de Holanda, que se ha sacado una maravilla de disco, su segundo LP de este año, editado por su pop llamado The Big Exercise. Capas y capas de sonido y barroquismo melódico y con voces, con juegos de voces bastante complejitos. Ellos han degustado bastantes cantidades de distintas, además, de pop, y lo han regurgitado para nosotros, afortunados contemporáneos, de The Homesick, con aromas y colores actuales. Vamos a escuchar de este The Big Exercise su canción Powin, y en ella pues el motor es el batería, como es obvio, pero él va un poquito más lejos, casi diría yo que es el latido de la canción. Una canción además acompañada por maravillosos cambios de acordes y un saltarín bajo. Vamos con ello, vamos con The Homesick, la canción Powin. Homesick. Continuaremos desgranando este fantástico disco, este nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos de Holanda a Valencia con una banda llamada Flipping Colors. Gente que viene de otras bandas anteriores como Cuello, Sangre de Mono o Polonio, y que se manejan bien, muy bien, en una mezcla de pop, indie y punk rock. Vamos a escuchar su tercer disco, Penis Sashimi, título bastante inquietante, por cierto, que ha sido editado tras un primer EP, es tu tercer disco, sí, pero no su tercer LP. Antes de este ha habido un EP y un LP. El disco salió el mes pasado, en febrero. Y su segunda parte, que es la que más me gusta a mí, es la más punk. Y a mí eso me va bastante, sí. Y la verdad es que lo hace muy bien. Voy a poner dos canciones del tirón, de Flipping Colors. Home y What's All This. Home. Una canción que, a pesar de la intro, que puede despistar un poquito, luego toma derroteros a los Steel Littlefingers que me se me hincha la vena del cuello, pero vamos, que no veas. Está de puta madre esa canción. Es mi preferida del disco. Y la que le sigue le va a la zaga. Vamos a escuchar a Flipping Colors con dos canciones de su último disco, Penis Sashimi. We'll be right back. Buenísimos estos Flipping Colors, con esas dos canciones que hemos escuchado, Home y What's All This, incluidos en su último disco, Penis Sashimi. Y seguimos por aquí, por terreno ibérico, y ahora nos vamos a Jaén, Andalucía. Una banda que acaba de sacar su tercer disco, Comedia Yoica, que se llama Habitar la Mar, pero nosotros no vamos a escuchar ese disco, sino que vamos a escuchar el anterior, que se llama Realismo Histérico, y es el segundo LP, y el año 2018. Jaén, como bien he dicho, y ellos hacen rock ruidoso y punto macarra también. Y ellos mismos se autodefinen como afines a bandas como Cuchillo de Fuego, Bala o Isabo. Si buscamos referentes más conocidos, pues por ejemplo también puede salir a relucir Lagartija Nick o Fugazi. La verdad es que su sonido es arrasador. Vamos a escuchar de ese realismo histérico la canción de Habitar la Mar llamada Navajas. Os dejo con ellos. Navajas de Habitar la Mar. Estáis escuchando Rutas Enemigas número 335, programa que suena en la sintonía de Radio Almaina en Granada y en la de Radio Pra en Nava, Asturias. Vamos por la última, después de escuchar esta bestialidad, Habitar la Mar. Tiene punto así como de estas bandas heterodoxas, ¿no? Ruidosas. pero también tiene un punto muy macar. La cuestión es así, es así. Me gustan, sí señor. Vamos con la última. Antes de nada, pues ya decir que la semana que viene habrá otras rutas, como es habitual. Si a lo mejor se adelanta el miércoles, puede ser, puede ser, puede ser. Y nada, pues eso, que habrá otras rutas y ya está. Y no vamos a ir con la última, a ver si arranco. Ellos son Wishfield, la banda de Minnesota. Cuando crees que casi todo está inventado, pues de repente te encuentras con mutaciones que no sabías que existían. Supongo que habrá más, tendré que investigar un poquito esto. Porque yo no soy un gran fan del black metal, ¿no? La verdad. Alguna cosa he escuchado, pero no soy un gran fan. Y sí soy un poco más fan del shoegaze, ¿no? Pues resulta que estos Wishfield pues mezclan los dos estilos y hacen una cosa que se llama black gaze, que le llaman, y que yo hasta hace 4 días desconocía por completo. Vamos a escuchar de esta banda de Minnesota su primer álbum, su disco de debut del año pasado, homónimo. Ellos, Wishfield, tienen el típico logo así enrevesado, ¿no? En plan black metal, aunque un poquito más claro, no tan abigarrado ni tan malvado, podríamos decir. Y luego, lo que me llama mucho la atención en cuanto a su estética es la portada del LP. La portada del LP es un cuadro en colores pastel, casi puntillista, del pintor malagueño, otra vez aparece Málaga a relucir, Rafael Martínez Padilla, un pintor paisajista que vivió del año 1878 al 1961. El cuadro se llama Mar y Cielo, y la verdad es que choca mucho esa estética, ¿no? O sea, el logo, el cuadro, black metal, tal. La producción que tiene el disco es bastante cruda, bastante lo-fi, con la guitarra y los bajos muy difuminados y con bastantes flaseos noventeros. He elegido Nothing para ilustrar este estilo, que para mí es tan, o subestilo, que para mí es tan ignoto, el black gaze. Os voy a dejar con ellos. Hasta aquí hemos llegado en el programa 335 y nada, os emplazo para la semana que viene. Un abrazo fuerte, hasta luego, Wishfield.